tiempo al tiempo. Eso ya lo sé, ya ni el cemento puede con mis pies. De tanto consejo me cansé. Y es que nadie va a saber que no me queda opción. What? Más que ser fría, tener que sonreír, siempre estar feliz. Pues cada cicatriz habla mal de mí. Harta de fingir, sáquenme de aquí. Si me ves reír, no es que esté feliz. Si no eres colecciono mil comienzos, siempre reseteando el punto cero. Hoy voy a tan nadie y siempre en nuevas calles. Todos son amores pasajeros que terminan siempre. Harta de fingir, sáquenme de aquí. Si me ves reír, no es que esté feliz. Sin aire colecciono mil comienzos, siempre reseteando el punto cero. Y voy a toda nadie y siempre en nuevas calles. Todos son amores pasajeros. Siempre hay nuevas calles. Todos son amores.